En el 1345. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. Las tradiciones rituales, los ritos, varían un poco dentro de la Iglesia Católica porque justamente se van adaptando a... Miren qué linda la imagen, qué bueno. Muy buena. Ya van a ver que vamos a comprar el bar y vamos a... Gracias, ¿eh? Está muy, muy buena, miren qué linda. Miren los tres pastorcitos. Ah, qué bueno. Los que quieran le podemos hacer varios. Así la imprenta tiene trabajo y nosotros tenemos cómo hacérselo llegar. Pero... Bueno. Ay, y la de Juan Pablo II. ¿La de Juan Pablo II? Guarda que se prepara la de Juan Pablo, ¿eh? Bueno. Dice así, he aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonio Pío lo que hacen los cristianos. Vamos a ver lo que hacen los cristianos. Estamos hablando entre el 138 y 161 de la época cristiana. Miren ustedes, siglo II. Y vamos a leer para que uno escuche cómo hacían la misa. El día que se llama del sol, el domingo, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Se les llama escrito de los profetas del Antiguo Testamento, y recuerdo de los apóstoles todo el nuevo. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra, el que preside, digamos, el sacerdote, de palabra, hace una exhortación, invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Es el sermón, lo que era el sermón. Se leía y se explicaba, se exhortaba. Luego, seguidamente, nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces en la oración de los fieles. Por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado, por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras hombres de buena conducta y guardadores de lo que se nos ha mandado, y consigamos así la salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente el ósculo de paz, el saludo de la paz, ¿no? Luego, al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, el ofertorio, tomándolos, o sea, se le ofrece, la gente se lo acerca, es lo que es la procesión de ofrenda. Y tomándolos él, tributa alabanza y gloria al Padre, ahí está haciendo el ofertorio, del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de él nos vienen. Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracia, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Y una vez que el presidente ha dado gracias y aclamado, todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino, del agua y del agua, sobre el que se dijo la oración de gracias, y lo que lleva a los y lo llevan a los ausentes. Le daban la comunión bajo las dos especies. Dice agua con el vino, porque el vino con agua, porque es una gotita de agua va en el vino. Y se les llevaban a los enfermos después de la misa. Salían a llevar, porque eran poquitos, recién iniciaba esto. Ahora se termina la misa y hay que empezar con la otra en muchas parroquias. No se puede. Bueno, la liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Tenemos lo que se llama la liturgia de la palabra, con las lecturas, la homilía y la oración universal. Después tenemos la liturgia eucarística, que es la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria, la consagración y la comunión. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. Ahora viene el desarrollo de la celebración, pero yo quiero ir explicando primero los vasos sagrados, porque acá no está la explicación de los vasos sagrados, de los ornamentos, y quiero ir explicando algunos símbolos, así que vamos a frenar un poquito aquí. para hacer la explicación. En la misa todo tiene una explicación, todos los ritos que se hacen, todos los ornamentos que el sacerdote se coloca. Tiene una explicación. En primer lugar, vamos a ver el tema, cómo se reviste el sacerdote. El sacerdote toma en primer lugar, para colocarse, algo que nosotros aquí no tenemos por ahora, que se llama amito. El amito, ¿qué es el amito? Es como un pañuelo grande que tiene como dos largas cintas que sirven para colocar el sacerdote, se lo coloca acá en el cuello, se cierra para un lado, para el otro, con las cintas se lo ata aquí y queda puesto aquí en blanco. ¿Para qué? Para que no se vea el cuello, tiene una cuestión práctica. Pero con el alba, cuando las albas empezaron a salir con cuello cerrado, hay una rúbrica en la iglesia que dice, bueno, si está cerrado puede no usarse el amito. Y como aquí tenemos todo cerrado, no están, antes eran así abiertos como cuadraditos adelante, ¿no? Entonces hay que ponerse el amito blanco abajo. Entonces a fin de evitar eso se los hace cerradito. Pero es una lástima que el amito no esté. Yo creo que tendríamos que tener al menos uno por alguna circunstancia que por ahí esté abierto, pero también porque no hay que perder eso, porque tiene este simbolismo. El amito es como la coraza en el cual uno va a la lucha. Y representa las vendas con el cual vendaron a Jesús en la pasión. Y el sacerdote hace una oración. Dice, coloca, Señor, en mi cabeza el casco de la salvación para que pueda vencer los ataques del demonio. O sea, se pone el casco para vencer los ataques del demonio. Tiene un sentido caballeresco. Todo tiene un sentido de milicia, porque es milicia de la vida del hombre sobre la tierra. Y el sacerdote tiene que luchar. Entonces todo tiene simbolismo de lucha. Ese es el amito. Luego que se coloca el amito, se coloca el sacerdote el alba. Esto se llama alba, significa blanco, alba. Muchos le llaman la sotana. No, la sotana no es esto. La sotana es el hábito talar que usa el clero secular, que aquí en México no lo usan, porque se prohibió en la persecución cristiana el uso de hábitos. Se quitaron, no podían usar hábitos, pero antes no era, antes sí usaban. Y se la llamaba sotana. Como no se usaba más y no se usa, no se sigue usando por costumbre ya, le llaman a esto sotana, pero no es sotana, esto es alba, alba. Tiene que ser blanca, puede tener algún adorno como tiene aquí, pero tiene que ser blanca. Por la pureza, ¿no es cierto?, y todo lo que significa. Pero además, el alba tiene un sentido también en la pasión de Jesús. Es el manto, es, a Cristo lo vistieron con un manto blanco, como que estaba loco. Al hospital, a internarlo. Lo hizo Herodes. Entonces, una burla que le hicieron a Jesús. El sacerdote, cuando se coloca esto, además, dice una oración: purifícame, Señor, y límpiame de mi pecado para que, lavado por la sangre del Cordero, merezca alcanzar las alegrías celestiales. El sacerdote dice: blanquéame con la sangre del Cordero, hazme blanco, porque tengo que ir a celebrar los misterios. Por eso que el sacerdote, cuando está en la sacristía, ¿no?, colocándose los ornamentos, no tiene que venir uno y decir, padre, y se pone a hablar, porque el sacerdote está rezando. Nadie sabe eso. Bueno, debería estar rezando. Pero está rezando, está diciendo estas oraciones que se las estoy diciendo, las va diciendo mientras se va revistiendo. Aunque ahora hoy día nadie hace la, muy pocos son los que hacen la oración. Luego que se pone el alba, coloca el sacerdote, pero fíjense cómo se está revistiendo de Cristo, por los elementos de la pasión, porque va a celebrar qué cosa, la pasión de Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces se va a colocar el cíngulo. El cíngulo representa las cuerdas con que ataron a los malhechores de los pies, uno con otro. Eso está en la sábana santa, está en la marca de la cuerda que llevaba Jesús. Se le ve las tres marcas. Representa porque lo ataron no solo de manos sino también de pie. Y también el sacerdote, cuando lo coloca, hace una oración, y porque representa la pureza, la castidad del sacerdote por el reino de los cielos. Entonces dice: Señor, cíñeme con el símbolo de la pureza y apaga en mi cuerpo el ardor de la concupiscencia, para que permanezca siempre en mí la virtud de la castidad. Hace una oración. Pero fundamentalmente, bueno, está la oración esa y está el que está representando a Cristo, que fue entonces atado. El paño humeral y la capa pluvial sería bueno que también alguien me la traiga. Porque también es importante que vean todo, y un roquete, para que no crean que somos extraterrestres. Luego el sacerdote se coloca la estola. La estola representa el poder sacerdotal. El sacerdote la debe besar a la estola. No sé si todos la hacen, pero debe besar la estola cuando lo coloca y cuando se lo saca. Porque pesa lo que representa el poder de Jesús, que Él lo tiene. Uno puede consagrar sin estola, claro que consagra igual. Puede absolver sin estola, claro que puede absolver. Pero la estola está representando eso, por eso se lo tiene que poner. Yo quiero confesar siempre con un roquete, que estamos tratando, hay que hacer más roquete, porque necesito para las casas nuestras allá, necesito para tener para confesar también, porque se confiesa con un roquete, porque uno tiene ya el hábito, y la estola, ¿no? El roquetito. Bueno, ya lo vamos a ir usando detrás de este. En la mesa me lo puede dejar en ahí. Entonces la estola representa la soga con que ataron a Jesús de las manos, con que lo tomaron prisionero. Y el sacerdote dice una oración que dice así: devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad. Se me mezcla con el latín, lo tengo que decir aquí. Espera un poquito. Que perdí por la desobediencia del primer padre, y ya que me acerco indignamente, a ver, devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad que perdí por la desobediencia del primer padre, y si bien me acerco indignamente a celebrar los sagrados misterios, no obstante alcance tu gracia. Después no tenemos la capa pluvial porque están usándola para sacar otro modelo. Bueno, no importa. Muy bien, hermana, se salvó. Y después viene esto. Esto se llama casulla. La casulla del sacerdote. La debe usar. Es obligatoria el uso de la casulla. Pues representa el manto que le pusieron a Jesús cuando dije que lo trataron como rey y le escupían y le pegaban. El manto que le pusieron como rey en la pasión, y el sacerdote dice: a ver qué dice, no me acuerdo, se me mezcla con el latín, discúlpenme. Señor, que dijiste: mi yugo es suave, mi carga ligera, haz que lleve esta casulla de tal manera que alcance tu gracia. Claro, cada vez la dice. Sí, hermana. Si no llegas a usar la casulla, ¿hay alguna pena? No hay pena. Tampoco hay pena si uno no reza. La pena se la mete uno solo. Da pena que uno no rece. Da pena que un sacerdote no use. O sea, le va a decir el obispo, le tendría que decir el obispo: mira, trata de usar las cosas que están hechas para el culto. Si están hechas para el culto, ¿por qué no la usas? Bien, y aparte es el elemento que me va revistiendo de Cristo, digamos, y son todos, tienen un símbolo muy grande. Ahora, cuando hay concelebraciones, que a veces son muchos sacerdotes, la iglesia permite que los que concelebran, menos el que preside lo tiene que tener. Pero como no hay para todos, porque son muchos, hay blancas que se necesitan para todo, entonces se permite que puedan usar solo la estola. ¿Entendido? Pero si hay tres que se concelebran nada más, y hay tres blancas adentro, muchos dicen: no, así nomás. ¿Por qué? Porque hace calor. No. Allá no. Si están, póntela. Si no alcanza, entonces todos igualitos, solo el que preside y los demás se van a poner solo la estola. En eso sí hay autorización, digo, ¿no? ¿Qué más? El paño humeral. El paño humeral se llama así, humeral, que viene de, creo que de hombro, ¿no? Bueno, se coloca el sacerdote esto para tomar con las manos el Santísimo Sacramento, y eso que las tiene consagradas. Esto está hecho por la Iglesia. El sacerdote se pone el paño porque tiene que sujetar a Jesús Eucaristía, o tiene que llevar un copón lleno, tiene que ponerse el paño humeral y trasladarlo con una velita que vaya y una campana que vaya anunciando la presencia real. No cuando el sacerdote va a llevar la comunión acá a dos cuadras, no va a ir por la calle todo vestido así, obvio, pero va con sumo respeto y mucho cuidado también, ciertamente. Pero si uno va a llevar el Santísimo de aquí, lo va a llevar para otro lado, estamos dentro de un lugar así, entonces sí hay que usarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado, los sacristanes, todo, siempre una velita, siempre una campana y el paño humeral. A veces por no tenerlo a veces a mano uno las transporta así, pero no deberíamos hacerlo. Después viene la capa pluvial, que es la que está desaparecida, fue raptada, secuestrada, en México secuestrado. Es una capa larga que reemplaza la casulla para algunos acontecimientos. Reemplaza la casulla, no va la casulla y la capa pluvial arriba, o una u otra. La capa es más solemne, llega hasta abajo, debería ser más suntuosa, más linda, más solemne. Se usa para las procesiones con el Santísimo Sacramento, se usa para bautismo, para bautizar. Se pone, por ejemplo, el sacerdote, si tiene el hábito abajo, se pone el roquete. El roquete es chiquitito, justamente para no tapar el hábito que tiene debajo. Solo un poquito, con mangas así, es solo porque, solo una parte blanca, pero el resto para no tapar directamente todo el hábito, se llama roquete. Si no tiene hábito abajo, tiene que ponerse un alba, directamente para ayudar en mis. Pero si no, se coloca el roquete. El hermano Arturo no tiene roquete, se está usando el alba hasta que tenga su roquete. Bueno, ¿y qué más? La capa pluvial, entonces, para las procesiones, para bautizar, por ejemplo, para casar. Uno no, cuando va al casamiento no se pone la casulla. La casulla es solo para celebración de la Santa Misa, nada más. Entonces va a ser un casamiento en el altar, si no es con misa, ¿eh? Si es con misa, va con la casulla y hace todo con la casulla. Pero hay casamientos sin misa, entonces va con la capa pluvial, o el bautismo que se hace con la capa pluvial, o también la adoración al Santísimo, las procesiones. ¿Eh? Sí. Sí, la que yo uso, exactamente, exactamente. La vamos a usar, se usa, por ejemplo, también se puede usar hasta que sube al altar, y después se lo puede reemplazar por la casulla. Por ejemplo, la procesión de ramos. Uno podría ir con la capa pluvial en la procesión de ramos, si es larga, ¿no? Porque si es cortito, no. Pero son 6 cuadras que lo vamos a hacer. Va con la capa pluvial y cuando llega al altar está esperando la casulla sobre la silla o la sede, que se llama, bien acomodadito. Entonces el sacerdote le pasa la capa al ministro, se coloca ahí arriba la casulla y sigue la misa. También se puede hacer. Bueno, si alguien quiere ir guardando de las hermanitas, ir guardando esto de a poquito, o si no, lo hacen en el recreo, para no distraer, lo hacemos en el recreo. ¿Qué más? Bueno, otros elementos de la Santa Misa. Vamos a lo más simple. Esto es el misal, donde el sacerdote tiene todas las oraciones. El misal tiene que estar siempre, ¿eh? Acá están, bueno, todas las oraciones, y hay algunas también indicaciones prácticas. Si alguna vez ustedes quieren saber las cosas sobre la misa, indicaciones prácticas, cómo se hace aquí, cómo se hace allá, lean aquí, porque aquí está en rojo todas las indicaciones en los distintos momentos de la misa. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo hay que estar parado? ¿Cuándo hay que sentarse? ¿Cuándo se dice amén? Todo está aquí, todo indicado. Tenemos como libro también. No veo por qué no esté, por ejemplo, el Evangelarium. Ya lo traen, bien. Este es el leccionario. Aquí está todo. Antiguo Testamento, está el Salmo y el Nuevo Testamento. Las dos lecturas y el Salmo. Pero, de acá se puede leer también el Evangelio. Pero la Iglesia pone el Evangelarium porque aquí está solo el Evangelio, para no mezclar con todo el resto. Cuando se puede, es mejor el Evangelario, que solo el Evangelio está aquí. Y entra en procesión en la misa también, y está para llamar más la atención, para que se vea, porque son elementos sensibles y visibles que están hablando. Por eso el sacerdote hace una procesión llevándolo arriba, para que la gente vea qué está llevando. Y la palabra de Dios, claro, hay que llevarla con veneración, con respeto, en forma de procesión, se lo besa. Entonces tiene un lugar especial. Y ustedes fíjense que en el ambón es donde el sacerdote predica ahí arriba y lee el Evangelio. El ambón debería, el sacerdote tiene que tener el suyo propio, porque ahí solo se lee el Evangelio, como solo se tiene aquí el Evangelio. Acá se tiene solo el Evangelio. Por tanto, el ambón tiene que haber uno solo para esto, para destacarlo. Y de ahí puede el sacerdote predicar, o desde la sede, del lugar donde empieza la misa. De la sede se llama el lugar donde está la silla. La sede va un poquito atrás. Y ahí el otro ambón donde están las otras lecturas, que está más abajo, porque no está, allá vamos a explicar un poquito el sentido que tiene estar ahí arriba del presbiterio. Solo sube ahí el sacerdote y los ministros que están asistiendo directamente al sacerdote. Y también, no sé, la capa, pero no la van a ver ahí. Pero y también no hay que mezclar el ambón que está para leer la primera lectura, cantar el salmo y leer la segunda lectura. No se puede poner ahí papeles para leer aviso y que se pone una lapicera y que se... Eso es solo para la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta. Por eso pusimos otro distinto, que es más simple, para no hacerle sombra al ambón, hay que hacer algo más sencillito, que es donde uno apoya papeles, si quiere lapicera, si quiere apoyar todo lo que quiera, hasta, no sé, un refresco, si quiere apoyar ahí, no dentro de la misa, pero todo lo que quiera apoyar lo pone ahí, porque eso no es algo sagrado y santo, solo es algo para sostener un papel, no entra dentro de lo que es lo sacro, esa especie de trípode o ambón, no es atril. Bueno, esto es la cruz procesional. Pero yo prefiero ir leyendo acá en este librito una síntesis que estuve haciendo hoy, y en la medida que leo se los voy explicando, para que no me salte nada. La procesión, ¿qué sentido tiene entrar en procesión? ¿Ustedes creen que eso es casual? No, tiene su sentido. La palabra procesión viene del latín procedere, que quiere decir marchar o ir adelante. Esta marcha, presidida por el sacerdote, representa, ¿qué cosa? La entrada del Salvador en el mundo. Miren qué lindo. Esto que estoy leyendo son normas litúrgicas, Representa la entrada de Salvador en el mundo, desde la encarnación, cuando vino al seno de María. Ese camino también representa el camino de Jesús a la cruz. Se va dirigiendo al Calvario, el Via Crucis, porque está vestido con los ornamentos de la pasión y va al sacrificio, va a subir al altar a sacrificarse, porque ahí él es otro Cristo. No se va a sacrificar el sacerdote, pero en persona Christi se va a sacrificar Cristo en persona. Pero por las palabras y la acción del sacerdote que está haciendo las veces de Jesús. Y también representa ese camino, esa procesión, ese procedere, es el camino de todos nosotros que nos vamos dirigiendo a la patria del cielo, donde está el Cordero degollado, el Cordero del Apocalipsis, donde está el altar de Dios, la casa de Dios. Es el caminar que tenemos, el sentido de peregrinación que tiene la Iglesia. ¿Ustedes creen que Jesús caminaba hacia el Calvario porque casualmente? Está todo eso pensado por el Señor. Nos está enseñando cómo es el camino que tenemos que tener para llegar al cielo. Hay que ir caminando y subiendo un monte, y tenemos que crucificarnos con Cristo. No, el pueblo no. Yo voy a decir ahora quién entra en procesión y todo. El pueblo entra en algunos momentos, por ejemplo, lo que es Pascua. Con la Pascua, el pueblo entra todos detrás del cirio, ahí entran todos. Porque la iglesia quiere resaltar una cuestión ahí muy importante. Todos vamos detrás de la luz de Cristo resucitado, etc. Ya vamos a llegar a ese momento. Es Cristo que ilumina a todo hombre. Ah, perdón, no, ¿qué estoy diciendo? Entra también en la procesión no solamente el sacerdote solo, ahí voy a lo de usted. Lleva los cirios encendidos. Estos son los cirios de la procesión. Va con cirios la procesión. ¿Por qué? Simboliza la entrada de la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Como estamos hablando que la procesión significa la entrada de Cristo, es la entrada de la luz que ilumina a todo el hombre que viene a este mundo, como dice San Juan. Él era la luz, y la luz ilumina a los hombres, y los hombres no la recibieron. Los turiferarios, ¿qué es eso? ¿Qué es el turiferario? ¿Qué es, hermanos? El incensario o el turiferario. Esto que está aquí, que lleva carbón y se le coloca incienso. El turiferario, que lo voy a decir cómo se usa y todo también, porque así los hermanitos también ven un poquito, tiene esta forma, se levanta esta tapita, se coloca el incienso, el sacerdote lo bendice, no lo bendicen los ministros, lo bendice el sacerdote, se baja la tapita. Y se va en procesión ya saliendo incienso. Ahora vamos a explicar por qué. Va saliendo el olor del incienso con el humo. Se lo toma así, porque con este dedito yo lo puedo levantar un poquito. Si no lo levanto un poquito, se apaga el carbón. Entonces, para que no se apague, y además de que no se apague, tiene un sentido espiritual y litúrgico, es desparramar ese aroma por todo el recinto, el aroma de las virtudes de Jesús, ya van a ver, lo levanta uno y va caminando así en procesión. Así, yo no los he visto nunca, mis hermanos. Vayan aprendiendo, hermanitos. Van caminando así, porque si van caminando así, se van a chocar. No se camina así, así. Se camina moviéndolo de adelante para atrás. Ahí, perfecto. Va ahí, se va prendiendo el carbón, va soltando el incienso por todos lados. Hasta ahí, no así, más que eso no. Un poquito, ahí, con un poquito levantado. Ahí va. El sacerdote lo toma en las manos. ¿Me toma el micrófono en las manos, por favor? Lo toma así. Inciensa. Dos veces a las imágenes, por ejemplo, a las personas. Tres veces va a incensar, por ejemplo, el Santísimo Sacramento. Dos, tres. Uno, dos. Porque le está echando el aroma. ¿Y por qué tres veces? Para distinguirlo, porque no es solo una veneración. A la persona se le echa como porque están representando que, ¿quién es la persona? Una imagen de Cristo, imagen y semejanza, entonces se los inciensa, somos templo, pero al Santísimo que tiene presencia real se le hace distinto. El turíbulo tiene algo que lo acompaña que se llama naveta, tiene una cucharita. Entonces se llama cuchara. No sé si lo vieron alguna vez. Cuchara. Y tiene el incienso adentro. Es para llevar el incienso. La naveta. El incienso es un conjunto de sustancias aromáticas sacadas de los árboles. Hay mezcla de mirra, de incienso, de está perfumado esto. Rico, ¿Qué más? Ahora voy a explicar lo del incienso. Tomo examen a todos los hermanos, hermanas y a los hermanos laicos. Voy a tomar, El incienso. Los turiferarios que llevan los incensarios, cuyos perfumadas, dice así, cuyas perfumadas volutas de humo simbolizan el aroma de la alabanza a Dios y del buen olor de Cristo. Lo dice San Pablo, el buen olor de Cristo. Por los misterios inferiores que representan la larga serie de profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, los apóstoles. Cerrando pues esta procesión, avanza el celebrante detrás. Pero entre lo que va primero, la cruz. A ver si tengo la explicación de la cruz aquí. Estamos hablando. Bueno, la cruz es elemento esencial, porque la cruz que va adelante va representando lo que vamos a realizar allí en el altar. Estamos llevando a Cristo crucificado porque es lo que va a suceder allí. Por eso se lo lleva. Pero el incienso va primero siempre. Incensario, el que lleva la naveta. Hermano, ¿me equivoco? ¿A dónde está Josué? ¿La naveta va al lado o va atrás? ¿Un poquito para atrás? Bien. Entonces va el incienso. Yo creo que va el incienso, la cruz, los cirios, y después tendrá que ser la naveta, porque si no queda ahí mal puesto en el sistema. Y luego vienen los lectores, pero los lectores instituidos, porque se recibe el lectorado, el que está por ser sacerdote antes, no es que lo ordenan, le dan un ministerio que se llama lectorado y lo habilita para leer la lectura, mire, con toda una preparación de 5 años. Porque ya les digo que no es leer una lectura, no es leer, es proclamar. Y hay que prepararse, hay que saber lo que se está diciendo, hay que conocer. Los lectores, y luego vienen los acólitos, viene el diácono, si hay diácono, viene el diácono. El diácono viene un poquito más atrás del sacerdote porque es el que asiste al sacerdote. Yo acá no tengo una dalmática y no tengo una estola de diácono, pero ellos tienen sus, allá lo voy a explicar, tienen también sus ornamentos. No tengo porque acá no hay diácono, pero tenemos que tener alguna vez por si viene algún diácono a ayudar en misa, algún diácono que va a ser sacerdote o un diácono permanente, uno de los dos. Entonces, en la procesión no se trata de ir corriendo, sino pausadamente, pero tampoco tiene que ser una lentitud extrema, que no se mueve la cuestión, porque es como diciendo que estás arrepentido de morir en la cruz, vamos. Entonces, no, es lento. Lento pero va. Y no se detiene, no se frena uno. Alto, pasó algo. Entonces tiene que ir lento, eso no se tiene que frenar. Es un caminar que no tiene que tener freno hasta que se sube al altar. Sí. No, la cruz tiene que, la que se pone en procesión tiene que estar viendo al pueblo. Sí, para el Cristo mirando acá a la gente, sí. La que se pone, lo que pasa es que como todas las cruces están mirando para la gente, el sacerdote no tiene una cruz para mirar, se suele poner en el altar una crucecita chiquita para que el sacerdote esté viendo la cruz. Pero esa para el sacerdote. Las luces, ¿qué significan esas luces que van a ir allí? ¿Por qué hay luces en la procesión o en la misa? ¿Para qué? La Iglesia emplea la luz en la liturgia desde la época de los apóstoles. Antiquísimo. Un motivo práctico es porque antes no había electricidad. Entonces, y más que se celebraba en las catacumbas mucho tiempo la misa, está todo oscuro ahí adentro. Entonces, tenía un sentido práctico, pero no era el único sentido, porque si hubiera habido luz también se hubiera usado, porque tiene otro sentido que vamos a ver ahora, por eso lo seguimos usando, por el sentido más espiritual todavía. La razón de este es más profunda, hay que buscarla en la armonía que existe entre la luz y la liturgia. La luz significa algo muy importante en la liturgia. Recuerda todos los misterios de la vida sobrenatural. Nos recuerda a Cristo, que celebró la última cena con mucha luz. En la última cena había muchísima luz. Los judíos hacían, es más, yo les dije a las hermanitas, ¿se acuerdan que les dije en la clase pasada? Que le llamaban liturgia de la luz también, porque había muchas velas, muchísimas. Eusebio, que es un historiador antiguo, nos relata que en la noche de Pascua, además de la iluminación de las iglesias, mandaba el emperador Constantino, siglo IV, a encender en todas las calles de la ciudad grandes antorchas y toda clase de lámparas que hacían que aquella noche brillase de una manera muy particular. Vamos aprendiendo un poco de liturgia. La luz parece ser más espiritual que material, por eso es importante su presencia. Es como que el mundo del espíritu se mete en el mundo de la materia. Algo así, ese es el sentido que tiene. Penetra y toca todo lo material. La luz impregna todo lo material, hasta el brillo le da. Y ejerce una influencia poderosa sobre la inteligencia y el corazón, llena de alegría también la luz. Nosotros compramos un candelabro hermosísimo de 7 brazos que es tan pesado casi que no se puede levantar. Lo tenemos guardado para cuando la Pascua, pero lo vamos a tener que traer aquí 2 semanas antes para conseguir las velas, pues llevo unas velas un poco gruesas, pero van a ver qué lindo. El candelabro de los 7 brazos que tenían los israelitas es una cosa que la iglesia sigue usando, pero no se usa normalmente, muy pocos lo usan, pero queremos restablecer todo eso. Van a ver qué bonito y sobre todo ya van a ver, se requieren al menos 2 velas para una misa, según nos enseña la iglesia, al menos tiene que haber 2. Mínimo, pueden haber 4 o 6 en las solemnidades, pero mínimo 2, que se puede hacer en los días de semana, se pone 2 para que después cuando pongamos 6 se resalte, porque si yo pongo 6 todas las veces, ¿cómo hago para resaltar ahora? ¿Entienden? Entonces sí hay que poner 2 nada más, o 4, pero cuando hay una ceremonia, más. Y lo mismo el Santísimo Sacramento, cuando es exposición solemne se le ponen más velas. Cuando no es solemne, que van a hacer la exposición, que ya abren la puertita, solo la puertita abre, no es exposición mayor, se considera exposición menor. Por tanto, con 2 velitas estaría suficiente. Pero cuando uno va a sacar el Santísimo, lo va a poner en la custodia y lo coloca ahí adelante en el altar, ya por lo menos tiene que haber más de 2. ¿Eh? La luz es el símbolo de la naturaleza divina. Dios es luz. Así dice la Biblia, lo dice San Juan. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Está envuelto de luz como de un vestido, dice el Salmo. Dios habita en una luz inaccesible, dice San Pablo. Miren todas las cosas lindas. Dios habita en la luz. Cuando ustedes vean luz, Dios habita en la luz. En una luz inaccesible que no se puede acceder con la vista humana. Dios es la luz increada. Dios es el Padre de las luces, dice Santiago. Santiago Apóstol, miren qué lindo, el Padre de las luces. Es un abismo insondable de sabiduría, de santidad, de amor, de belleza, de fidelidad, de gloria, de majestad. El Creador y la fuente es la fuente de toda luz. Y se hizo la luz. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Cristo es la luz, yo soy la luz, soy el camino, la luz y la vida, y la verdad. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, perdón, es la cita. Es el esplendor de la gloria del Padre, dice la carta a los Hebreos. Cristo es el esplendor, esplendor es el reflejo de una luz, de la gloria del Padre. Es esplendor de la luz eterna, el Salmo, perdón, la sabiduría. Luz para iluminar a las naciones y gloria del pueblo de Israel, Cristo. Algo les dije, les puedo decir un montón de cosas, pero ya está. Creo que es suficiente para que se den cuenta la importancia de la luz. Representa la fe, la luz de la fe que va a la inteligencia. Representa la luz también la esperanza, porque la esperanza es como un fuego que va creciendo y como el fuego va subiendo, tiende a subir, el fuego me está hablando de la esperanza del cielo. Por eso es símbolo de la esperanza el fuego también. La luz, perdón, que viene del fuego. Y la luz que viene del fuego también representa la caridad. 3 significados que tiene la luz en relación al fuego. Sí. Así como aquellos se llaman ornamentos, todo esto. Esos se llaman vasos sagrados. vasos sagrados, utensilios sagrados en general, vasos. Ya voy a explicar. Voy a explicar hasta la subida al altar, porque quiero explicar primero, antes que se, para no tener tanto tiempo esto aquí afuera, voy a explicar las cositas que faltan, pero después las voy a mencionar y voy a decir, pero para que ya una vez que la vean, las vamos a guardar en el recreo. Solo voy a decir lo que es el introito, introito, la introducción. Se le llama introito al canto de inicio. Tiene que haber un canto al inicio, que es ese canto, no solamente prepara, le da nos hace recordar que vamos al altar a sacrificar. Cristo va a sacrificarse. Por eso el canto de entrada no puede ser un canto a San José, un canto a la Virgen, o un canto de, a ver, tiene que hacer alusión a lo que va a pasar en el sacrificio de la misa. Tiene que hacer alusivo. Por eso no se puede cantar cualquier cosa. Uno dice, ¿qué podemos cantar? A ver, busca eso. No. El canto tiene que estar haciendo relación con el momento que se está celebrando. Si uno va en procesión, tiene que hacer alusión al sacrificio que vamos a ofrecer, de alguna manera. Se solemniza entonces esta procesión por un canto. Y luego el sacerdote va a subir al altar. Eso es muy lindo, pero no se lo puedo explicar ahora, porque primero vamos a ver los vasos sagrados, por razones prácticas. Miren qué hermosa, esto se llama candelabros de altar, porque va sobre el altar. Los otros son candelabros de pie, porque van en el suelo, como aquellos grandes que están allí en el altar. Candelabros de altar, y tienen, como estamos en tiempo de cuaresma, un cristal color morado, que ya vamos a explicar los colores también. Usted no se imagina, la misa está llena de símbolos. Ya van a ver, cuando expliquemos todo, y si lo van a leer de vuelta y lo van a estudiar, se van a encontrar con una gran sorpresa, que la misa les va a hablar permanentemente de un montón de cosas. ¿Cómo se llaman los largos? ¿Los largos? Ah, los de pie. Candelabros de pie y candelabros de altar. ¿Qué tenemos? Vamos a ir... Esta campana advierte que tiene que tocarse en el momento que se van a arrodillar. Le dice al pueblo, atención, un misterio muy grande se va a realizar. Un misterio insondable de gloria, de majestad. Por eso se toca esto en el gloria también. De gloria, de majestad, de grandeza. Dios se va a hacer presente en el altar. Va a morir místicamente, todo eso está diciendo esta campana. Y uno se pone de rodillas. Y cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, suena para decir, atención, miren que sea, miren lo que tenemos ahí levantado, adoremos esa presencia. Después levanta el cáliz, lo mismo, se ha levantado el cáliz que contiene la sangre de Jesús, adorémosla. Eso quiere decir. Algunos tocan al final cuando el sacerdote se levanta. No. Son los únicos tres momentos de mayor solemnidad. No se toca cuando el sacerdote se levanta, que, para que se levanten todos. No, se levantan con la invitación del sacerdote. Oren, hermanos. No, no se levanta con la... Entonces la campana solo es para indicar esos momentos. O cuando el sacerdote va a dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Atención, miren lo que está sucediendo aquí. Y la campana tiene un sentido exorcístico. El sonido de la campana deja como un eco en el aire. Entonces, cuando las campanas están bendecidas, esas ondas sonoras que se expanden en el aire y llenan un recinto o un lugar, los decían los padres de la iglesia, que expulsa la presencia del demonio. Porque es algo, no es algo espiritual, porque la onda sonora no es espiritual, pero es lo que más se aproxima a lo espiritual. Entonces, ese toque de una campana bendita se llama, es un sacramental. Si está bendito, es un sacramental impuesto por la iglesia y produce la gracia según como uno la quiera vivir. Si uno la vive con fe, todo eso, recibe gracia, como todo sacramental. ¿A qué me iba a preguntar, hermana, por favor? Que la pregunta sea larguita porque tengo que tomar algo. se pueden complementar, que es más lindo complementarlos, pero el del altar tiene que tener cuidado de no agregar mucho. El altar es Cristo. Entonces, hay gente que pone flores arriba del altar. No, no es bueno poner tantas cosas, porque ahí se celebra el sacrificio, tiene que estar es Cristo. Ya van a ver lo que significa el altar también, el lugar más sagrado que tenemos. Entonces, que sirva de mesa para apoyar cosas, no. Cuando uno está haciendo la limpieza, los que limpian, por ahí, no apoyen cositas arriba del altar hasta que hagan algo y después lo sacan como una mesa que uno apoya algo. No lo hagamos así, porque no es una mesa que se apoya en cosas, es un altar. Ahí se celebra el sacrificio. Y después del Santísimo Sacramento, lo más importante de una vez, cuando no tengamos, si una vez sacamos el Santísimo y está solo el altar, no diga, ah, no hay Santísimo, bailemos. No, ahí está no está el Santísimo, pero está el altar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si paso por delante, le hago reverencia al altar. Y camino. Al altar, no a la silla del sacerdote, a la sede. Al altar se le hace. Bueno. Padre, perdón, ¿y cuántas veces se debe tocar la campana? No, se mantienen. Sí, bueno, eso depende. Dice que se toque, no dice cuándo ni cómo. Entonces uno puede tocar un poquito. Yo creo que se puede tocar un poquito, nomás, ¿no? Porque si no, puede llegar a molestar también. Si el sacerdote deja un poquito largo, uno le da ganas de decir, ¿por qué no dejas que quiero rezar un poco? O sea, hay que tener cuidado, ser discreto en el uso de la campana. Vamos a esto que es más accidental también, antes de irme a lo más importante. ¿Cómo se llama esto? Este se llama hisopo. ¿Y acetre? Acetre. En Argentina usamos mucho como baldecito, pero eso no es. Acetre. ¿Sí? Acetre, con C. Acetre y hisopo. Es para el agua bendita. Acuérdense, cuando me hacen tirar agua bendita, que se quedan parados, yo les tiro y se quedan, y les tiro y se quedan. No hay que quedarse tanto tiempo, porque el agua, no, o sea, con el toque una gota, basta. Basta para que se ahuyente todos los demonios. Así que no sean problemas. Ahora vamos a ir a lo más importante que tenemos. Esto es un cáliz. Se suele... Uy, veo que se está poniendo feo el metal. Bueno, lo vamos a arreglar. Nunca se lo agarra con la mano derecha. Yo sí, porque el sacerdote sí lo puede tomar así. Pero el que lo trae y lo lleva, siempre lo agarra con un no purificador. Los purificadores son, sino con un manutergio. O un pañito. Habría que hacer un pañito para que uno use, que no sea ni manutergio ni purificador. Un pañito especial para llevar, para tomar los vasos sagrados. Lo mismo la custodia, para el Santísimo Sacramento. Y esto se llama cáliz, y esto se llama patena, la patena. Uno no tiene que tocar adentro con el dedo, porque está consagrado eso. Lo mismo meter el dedo acá, adentro, y tocar dentro del cáliz, no, porque ahí se está consagrando la sangre de Jesús, digamos. Por más que se lo lave, ya es algo que quedó consagrado, no se puede usar para otra cosa. Cuando un cáliz no sirve más, hay que fundirlo, eliminarlo y hacer otro nuevo. Pero no se lo puede guardar para usarlo para recuerdo, para adorno, para otra cosa, si ya se usó alguna vez para la Eucaristía. Lo mejor que pueden hacer, si tienen alguno guardado de recuerdo, dónenlo a la iglesia, lo mejor. Y entonces, yo podría tocar adentro, pero no voy a tocar porque tengo que después lavarme y purificarme, porque puede haber alguna, aunque no haya partículas, son lugares, cosas santas, ¿no? ¿Cómo se limpia adentro? Adentro se puede limpiar con un algodón con alcohol. Cualquier persona que está encargada de la limpieza con algodoncito sí puede tocar adentro, pero después, ¿qué se hace con ese algodón? Se lo puede colocar aquí, en el turiferario vacío. Se le saca esto y se le prende fuego ahí. Como eso es alcohol, se le pone un fueguito y se consume solito y listo. Ya está. Se quema eso. La patena, el cáliz. Pero... La pregunta, perdón. Sí. Entonces, ¿quiere decir que todo el material del cáliz, los cáliz que se hacen, son fundibles? Sí. La iglesia pide que tenga un baño de oro arriba y adentro, para que no se herrumbre. Imagínense que se ponga, que se oxide y uno va a ponerse a la misa ahí con el... Entonces, no, tiene que tener un baño finito, tan finito que cuando le pasa demasiado no queda nada. Es bronce con un poquito de baño por arribita. Lo mismo el de plata, la plata bañado, eso. Esto no debe ser ni baño de plata porque está todo feo ya. Con razón me salió tan económico, pero bueno. Esto es un purificador. ¿En los templos donde usan de madera? De madera, puede ser que se use de madera si solamente uno le pone esta partecita de madera por afuera nada más, o alguna cosita de madera por afuera. Adentro está total y absolutamente prohibido, porque la madera absorbe el sangre, la sangre de Cristo, ¿no? Está totalmente prohibido, y está prohibido la cerámica, a no ser que la cerámica esté adornada por afuera, pero adentro es metal con el baño de oro. Eso es lo que se pide explícitamente. Usar plástico y esas cosas está totalmente prohibido. ¿Y el cristal? Tampoco el cristal, porque son elementos que se rompen. Entonces, si yo voy a usar una copa de cristal por primera vez ahí, queda consagrado eso. Se me cae, se me rompe, ¿qué hago? ¿Lo tiro al tacho de la basura o lo pego con poxy ram? No, porque son cosas que quedan consagradas. Tienen que tener cierta durabilidad y seguridad en la permanencia, porque se consagran, ¿me entienden? Ya vamos a hablar también del altar, que hay una cuestión. Nosotros ese altar no lo hemos consagrado, no lo vamos a consagrar. Porque si lo llegamos a consagrar, tenemos que usarlo siempre ese para donde vayamos, o quemarlo. Lo tenemos así provisorio porque estamos viendo la posibilidad de hacer nuestra iglesita. Entonces lo dejamos así provisorio. No sé cómo va. Si alguna vez lo vamos a usar para otra cosa, para seguir celebrando misa allí, definitivamente entonces sí lo consagraremos. Bueno, sigo. Esto es un purificador y este es un manutergio. ¿Cómo me doy cuenta que es un purificador y un manutergio? El purificador, son iguales, pero el purificador lleva una cruz en el medio y este, si tiene, la lleva acá abajo, o no tiene. Pero si tiene una cruz en el medio, está diciendo, este es un purificador y esto es manutergio, al revés. ¿Para qué es el purificador? Lo más santo y sagrado se coloca aquí. Cuando se preparan las cosas. Les voy a explicar primero, este va con la vinajera. La vinajera que lleva el agua y el vino. Junto con esto se coloca el manutergio, manutergio para limpiarse las manos, secarse. Ese va acá. Ese no hay que lavarlo de una manera especial, con un tratamiento especial. En cambio este, que tiene la función de que el sacerdote cuando comulga se seca los labios, y ahí está la sangre de Cristo, seca el borde del cáliz donde quedó la sangre, lo seca el borde de arriba, porque después cuando va a lavar adentro no lava el borde. Entonces el borde del altar, del altar del cáliz, se lo limpia con el purificador también, bien arribita, y también sirve para que el sacerdote, cuando tiene mucha partícula en los dedos, porque a veces son muchísimo, todo blanco, abre el purificador, lo coloca dentro y lo cierra prolijamente. Entonces cuando alguien que está en sacristía va a sacar esto, no hace así. Ahí tenemos para lavar. No, porque vuelan las partículas. Entonces lo saca con un sumo cuidado, nunca lo abre. Siempre el sacerdote lo va a cerrar así. Se cierra así, si quieren lo cierran así, y va a una bolsita especial. Porque este sí se lava de manera particular, como tiene partícula. ¿Cómo se lava? Y junto con otra cosa que ya le voy a decir. ¿Cómo se lava esto? Se lo coloca en agua 24 horas enteras. Yo diría, si pueden ser 2 días mejor, porque ya estuve haciendo la prueba y se necesita más para que se disuelva. Yo creo que hasta 2 días se puede dejar. Se lo deja en un lugar que no moleste, agüita limpia, y se ponen los purificadores tal cual están. Uno los puede tocar un poquito con el dedo como para que se abran un poquito sobre eso. El que hace ese trabajo tiene que tener mucho cuidado. Lo abre sobre la agüita por si cae, que caiga ahí adentro alguna partícula. Lo abre con mucho cuidado. Los dedos después se echa agüita en los dedos, que caiga ahí adentro con otra agua para purificarse, que caiga ahí el agüita. Y se seca con lo que sea hasta que se lave bien. Solo deja 2 días. Después se lo saca despacito, eso, en otro recipiente limpio que solo se use para eso. No para lavar los pañales al bebé y también de paso, no, solo eso. Se lo saca, se le pone en otro recipiente. ¿Esa agüita va a dónde? A las plantas. A plantas, pero plantas donde no se pise, porque uno lo puede tirar en un jardín y ahí pisan todo arriba, no. Entonces se lo tiran en una plantita, en un macetero, por ejemplo, porque se filtra esa agua, después se lo absorbe la tierra. Ya no está la presencia de Jesús porque se disuelve. Eso purificado se lo vuelve a poner y se lo enjuaga de vuelta con agua, de vuelta a la maceta. Ya no hace falta esperar. Solo se lo enjuaga tal cual, ahí. Otra vez más, dos veces, ahí. Se lo abre bien, una tercera lavadita, se los abre bien, bien, bien. Se lo exprime, ya no importa si uno toca, de vuelta. Y ya se lo puede lavar con algún jabón que no tenga perfume. Porque si tiene perfume, limpia el cáliz adentro. Y va a tomar después la sangre de Jesús el otro día un aroma a perfume y es horrible. Entonces no se le pone jabón con perfume. Bueno. Sí. Sí, antes, y también estaba había como una piletita especial, una pileta que solo se tira el agua ahí, porque eso tiene un conducto y se hace un pozo, supongamos de un metro, y el agua cae en ese pozo y nadie pisa porque está bajo tierra, es un pozo y cayó ahí. Con el agua que se va echando se va, ¿entienden? Es más cuidadoso para que no se pise. Bueno, sigo, déjenme terminar esto. El purificador ahí, la patena ahí, se coloca eso ahí. Esto se llama palia. Palia es para tapar el cáliz, para que no entre ninguna, no solamente que no entre alguna mosca o algún bichito, sino que no entre nada. O sea, es una manera de cuidar que algo sagrado está tapadito, pelusas y cosas que puedan estar tapadito así, pero como tapa ahí y está en contacto con ese bordecito también que el sacerdote suele comulgar a veces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Yo veo que aquí, cuando se lo vaya a lavar, algunos tienen para desprender, ¿no, hermanitas? Diana, ¿está? Tienen para desprender, entonces uno lava cada tanto esta partecita de abajo que está en contacto con el cáliz y lo vuelve a pegar, porque esto es algo lindo, duro, solo de adorno, belleza, pero lo que toca es esa parte aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con andar tocando esto también, con mucho cuidado esta partecita, y cada tanto hacer un lavado. Este creo que se saca, algunos se descosen porque se cose muy fácil, justamente para ir cambiando este pañito. Bien, ¿qué más? Luego tenemos esto que es como una carpeta, que hace juego con la palia. Esta es una carpetita que tiene para guardar algo muy, muy sagrado también, que es el corporal. El corporal, que no lo voy a abrir porque puede tener partículas, es el que usamos en la misa. Se debe lavar por lo menos una vez a la semana también. El purificador, uno cada misa. Y este, al menos una vez a la semana, se abre muy cuidadosamente y se cierra porque puede haber una partícula dentro. Como el sacerdote lo abre para que si llegara a caer una partícula que el sacerdote no vio, porque cuando parte la hostia vuelan a veces los pedacitos, el sacerdote cuando lo va cerrando va mirando que no vea. Si no ve ninguno, bueno, no importa, porque lo va a cerrar cuidadosamente y el sacerdote confía que cuando lo vayan a lavar lo van a abrir cuidadosamente y lo van a lavar cuidadosamente. Entonces eso es parte también, que yo creo que acá lo están haciendo muy pero muy bien, pero habría que enseñar todo eso, porque por falta de respeto a las cosas sagradas así estamos en el mundo. Dios desapareció porque no creemos nada, ni en los signos creemos. Entonces, no, esto se llama carpeta. Es una carpeta del corporal, va aquí, pero lleva esto, otro jueguito. Esto se llama cubre cáliz, se lo cubre. ¿Por qué? Todo lo que está cubierto indica misterio. Hay un misterio. No puedo ir yo a mirar, a tocar eso. No, eso es misterioso. No lo tengo, no es para mí. Entonces se lo tapa. Son cosas sagradas y santas que están debajo. Y se coloca la carpeta que ya está tapando el corporal, se lo coloca así. Misterio. Esto se llama copón para las hostias, que también tiene que tener baño de oro por dentro. No usar plásticos, ni cajitas, ni topper. A veces dan la comunión con topper. Está prohibido eso, no se puede hacer. Porque queda consagrado el topper. ¿Y después qué hacen? Ensalada. ¿No? ¿Ustedes? Sí. Queda consagrado el topper. ¿Qué has puesto? Te queda consagrado. No puedes poner más nada ahí. Y aparte, es material que se desecha y se... No es noble. Claro, no se puede usar para eso. Bueno, y el copón lleva el cubre copón, pero no se lo debe poner. Mientras adentro del copón haya hostias que no están consagradas, el cubre el copón se lo coloca al lado. Cuando yo veo que está el copón así, digo, no hay nada misterioso dentro. Por tanto, falta consagrarlas. Pero el sacerdote, vieron que en el altar, lo coloca y lo guarda en el sagrario tapadito, porque está indicando, ojo, que ahí están consagradas. Si alguna vez el sacerdote tiene que sacar varios copones y cambiar y se llegara por descuido a olvidar un copón en la credencia, y sale un ratito el sacerdote para hacer no sé qué, y viene la sacristana y dice, son las hostias que no se consagran, o sea, las tengo que llevar a la sacristía. Si las ve con el velo, dice, atención, tienen el cubre, esto está consagrado, porque si no, ¿cómo nos damos cuenta? Nadie se da cuenta entre una hostia, solo el demonio, los posesos se dan cuenta. Se lo digo, ¿y cómo? Pero nosotros no lo podemos advertir. Entonces, le cubrimos para decir, ahora está consagrado esto. Ahí hay misterio. Y si no, no se lo ponemos. Esto que tenemos aquí es la bandeja de la comunión. Usted no se imagina la cantidad de partículas que caen, blanquita. Por eso, la responsabilidad mayor no la tiene el sacerdote que está dando la comunión, la tiene el acólito que está sosteniendo esto. Si al acólito se le cae la hostia al suelo, el responsable es él. Tiene que estar entrenado, por eso no se le puede dar un niñito pequeño que va así. ¿Qué puede hacer él? Y que dé la patera. No, esto está sosteniendo a Jesús. Imagínense, hay que estar preso. Yo tengo que estudiar no sé cuántos años para que me dejen tocar la hostia. No, el que tiene esto tiene que ser el más preparado. El acólito, propiamente hablando, debe sostener esto, instituido. Y si no, el más preparado y el que sabe bien lo que está haciendo. Y hay que llevarlo con mucho cuidado, que no le dé el aire, que vuelen las partículas. Y que no se lo lleve así, que no se lo lleve así para abajo, se caen todas las partículas. Y los chicos no saben todo eso. Por más que uno se lo explique, dice, tú lo vas a llevar, lo llevan derecha. Se olvida porque no, ellos no entienden. Entonces, es importantísimo que el sacerdote y después el que le sigue al sacerdote tiene que estar sosteniendo la patena. Padre, ¿en las rúbricas del misal es obligatorio el uso de la patena? Claro, claro. No, de hecho, nadie lo usa. Pero está indicado, está indicado. Y ustedes saben que está indicado cuando permitieron, porque insistieron que querían comulgar la mano, esto empezó en No empezó en España, no, en Bélgica, en Bélgica. Empezaron a insistir, la primera conferencia episcopal que obtuvo fue en Bélgica, que sí, que era costumbre, y insistieron, bueno, porque algunos dicen que se, no sé qué, y que tuvieron, dijeron, bueno, vamos a permitir, si alguno quisiera pedir por alguna razón que se va a contagiar, no sé de qué, no sé. La iglesia no dijo, den la comunión en la mano, no. Vamos a permitir que si alguno lo pide, pero con las debidas indicaciones que vamos a poner, el sacerdote entonces se lo puede dar, si lo juzga oportuno. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? La mano limpia. La mano izquierda, ¿cómo está? La izquierda sobre la derecha. Yo no puedo con el micrófono, porque lo va a tomar con la derecha, ¿no? Pero ustedes saben que está indicado que una vez que lo hace, primero que tiene que comulgar delante del sacerdote. delante. Tiene que correrse a un costado y tiene que haber una mesita. En esa mesita tiene que estar esto. Uno de estos. Para purificarse las manos. Porque quedó partícula. Queda partícula. Y una toallita para secarse. Y luego sigue. ¿Quién hace eso? Padre, y es válido que en todo caso uno que ya es consciente que tiene partículas acá pueda lavarse. Y sí, sí, sí, ya, sí que puede, claro, claro. Si se la dieron para tocar con la mano o con la lengua, tiene razón. Sí, hay que hacer. Si en algún lugar, pero el sacerdote no tiene que obligar a nadie a comulgar en la mano, Nada, uno tiene total, eso viene de algún laico que quiere pedirlo por alguna razón, pero no es que el sacerdote lo tiene que imponer, pero después lo fueron imponiendo. Y el que se pone a pedirlo en la boca, ya pasa a ser lo mismo que la homosexualidad. Nosotros amamos a los homosexuales, pero condenamos la homosexualidad, el acto, el acto, el que quiere eso. Lo mismo, ahora los heterosexuales son los extraños. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Porque el demonio se las ingenia para que lo que está llamar bien al mal y mal al bien. Eso sale en la Biblia. Sí. Una pregunta, tengo una duda. Todas esas partículas que quedaron de las hostias, ¿dónde se guardan? ¿Dónde? Sigo. Las partículas que quedan aquí en la patena del sacerdote, el sacerdote las purifica, las saca, la vuelca dentro del cáliz, echa agua. Se lo toma. El copón lo mismo, muy cuidadosamente se saca todo, se enjuaga, se echa dentro del cáliz, se seca, todo eso se cuida muy bien. Pero miren todo lo que hace la iglesia para que el sacerdote haga todas las purificaciones y la gente no se purifica en la mano. Sí, está indicado, pero nadie le da importancia. Porque si no, ¿qué sentido tiene que el sacerdote haga todo eso? Se purifica los dedos, todo. ¿Qué sentido tiene? ¿Y por qué no lo hacen los laicos? Sí que deberían hacerlo. Hay una lógica. Lo que pasa es que nadie lo hace. Oye, padre, se supone que todo esto lo enseñan en los seminarios a los sacerdotes. Se supone. Pero yo estuve muchos años en los seminarios. Porque, bueno, al menos yo es el único que conozco que hace este tipo de gestiones, ¿no? Porque en la mayoría de iglesias han ido a misa. ¿Saben por qué? Porque están apurados. Están apurados. Están apurados, no hay tiempo. Bueno, tengo que ir a celebrar la otra. A ver, llaman a un chiquito, llévate esto a la sacristía. Y lo llevan como lo llevan, lo ven que lo llevan. Sí, yo no tengo tiempo, se van. Padre, yo tengo una pregunta. A veces el sacerdote Se queda sentado y los ministros que le llaman son los que dan la. Eso también está prohibido. El sacerdote solo puede pedir ayuda cuando ve que es oportuno, cuando hay cierta cantidad que ve que es conveniente, pide la ayuda a un ministro extraordinario si no tiene. Pero si él puede hacerlo solo, lo tiene que hacer solo. Pero nunca en ningún momento sentarse y que vayan a dar la comunión. Eso no se puede. Es como que uno deja de ser de un hombre que no quiere ser de papá y llama al vecino, haz de papá porque yo ya estoy cansado. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, es lo propio del sacerdote. Sí. Si uno se queja, puede ser que el obispo haga algo. Puede ser. Uno va y dice, mire, monseñor, simplemente le digo que feo me pasó esto. Con un sacerdote X. Dímelo. Ah, bueno, tal. Si el obispo no le dio importancia, ya, pero uno cumplió. Sí que conviene. Si se puede, sí que conviene. A ver, vamos a hacer una cosa. Como se me va la hora, yo necesito terminar una palabrita ya enseguida. Doy recreo y hacemos todas las preguntas y seguimos con la segunda parte, porque me está faltando, me voy a olvidar. Esto es una bandejita y el agua para que el sacerdote se purifique, que ya vamos a explicar qué significa eso. No es para que el sacerdote se lave las manos antes de dar la comunión. Se supone que ya se la lava, por eso yo hice poner un baño ahí. Y tiene que haber una toalla y un poco de jabón, porque ahí se lava el sacerdote y va con las manos lavadas. Esto es un lavado que se hace el sacerdote en las manos, pero un lavado ritual que significa. Le pide a Dios que le purifique los labios, que le purifique el corazón, la mente y todo el ser por lo que va a realizar. ¿Qué va a realizar? La consagración. Esto se llama, ¿cómo se llama esto? No, se le llama lavabo y jarrita para el lavabo. No tiene nombre especial, ¿no? Sí, recipiente para el lavabo, así es. Yo escuché así. No tiene nombre especial. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora me van a, yo después del recreito que vamos a dar, porque las hermanas y los hermanitos van a guardar esto muy delicadamente, vamos a ir explicando todos los signos. Acuérdense que quedamos cuando estábamos subiendo al altar, pero falta un montón de cosas, ¿eh? Así que vamos a tomar un recreito. Adelante. Las preguntas me las hacen en público para no ahora. Porque después la tengo que repetir de vuelta. Entonces, si van a hacer preguntas, me la hacen en público. A no ser que sea una pregunta privada. Es algo puesto por la iglesia, se lo voy a decir mil veces, que santifica a la persona usándolo. Como el hábito es un sacramental, que en la medida que lo uso, me santifico si yo lo llevo con fe y devoción. Es un sacramental. Ocupa en la iglesia el lugar principal después del Santísimo Sacramento. Debe estar en un lugar alto, así se pide en la liturgia. Altus, más cerca de Dios. Significa eso, más cerca, se sube hacia Dios. Porque las ofrendas suben a Dios. Entonces, tiene el sentido de la elevación también. Por eso tiene que haber gradas, tiene que haber escalones. Uno va subiendo, subiré al altar del Señor, dice el canto, subiré al altar. Va subiendo al Calvario. Entonces, cuando uno hace esa escalerita que hicimos, no era para gastar dinero. Es que no podíamos poner todo al mismo plano porque la liturgia no lo permite. Salvo que uno está celebrando por un día, mientras se construye algo, ¿no? Pero si no, si lo vamos a hacer más estable, ya hay que hacerlo como corresponde. El altar representa, tiene muchas figuras, el santo de los santos que tenían los judíos, donde se hacían los sacrificios más sagrados, la piedra. Ustedes saben que en el santo de los santos había una piedra, ahí de un altar chiquitito, una piedra donde se ponían los panes de la propiciación. Ese altar era símbolo del altar que en el cual se iba a celebrar la misa después. La piedra de Jacob también representa, era símbolo del altar, el lugar que Abel regó con su sangre, el sitio donde Isaac debió ser inmolado por Abraham. Significa el altar del sacrificio de Melquisedec. También significa la mesa sobre la cual, la mesa sagrada sobre la cual Cristo celebró la Eucaristía, la última cena. También significa la tumba de Jesús, cavada en la roca. Representa el altar, el lugar del sacrificio de la cruz, donde se realiza la redención. Es la imagen del trono celeste donde reposa el Cordero. El Apocalipsis habla de un trono donde está el Cordero inmolado. El altar representa eso. Por último, es figura del mismo Cristo. Antiguamente se usaba la piedra como altar y solo la piedra. Después se permitió usar altar de madera, pero tenía que ser una madera sólida, fuerte, permanente. Pero la prioridad siempre es la piedra. Nosotros allá vamos a hacer de piedra. Los altares de piedra. Cristo es la roca. ¿Ven? Cristo es la piedra viva rechazada por los constructores. Cristo es la piedra angular. Miren todos los significados. También es piedra de tropiezo Cristo. Piedra de tropiezo y de escándalo para muchos. Y así como el altar está de piedra, representa también las piedras vivas que somos nosotros. Cristo, Pedro dijo, Cristo dijo a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero todos nosotros de alguna manera somos piedras vivas del templo sagrado, porque Dios habita en nosotros. Si el altar es el símbolo de Cristo, los manteles con que se rodea representan los lienzos que envolvieron a Cristo en el sepulcro. Sería la sábana santa y los lienzos. Qué lindo eso, ¿eh? El altar es símbolo de Cristo y los manteles son los lienzos entonces que envuelven el cuerpo del Señor, que a su vez es figura del cuerpo místico de Cristo. Los manteles deben caer por ambos lados, caer por ambos lados del altar. Han de ser blancos porque es el color que designa la justicia de los santos, la pureza del corazón también y la inocencia de la vida. Tiene que ser blanco. Pureza, inocencia de la vida y significa la blancura del alma, ¿no? Y durante todo el año tienen que cubrir los manteles el altar. Solamente se saca cuando... No. No. Se terminó el jueves, la misa del jueves, ¡chuf! Se sacó todo, ¿no? Sí, el viernes queda, pero se empieza el jueves con la misa de la cena del Señor, porque lo toman prisionero, ahí le quitan la vestidura, todo a Cristo. O sea, el altar, como es, el altar es Cristo, el sacarle las vestiduras a Cristo, el altar representa a Cristo que le sacaron las vestiduras, entre otras cosas que ya vamos a ver. Entonces tiene que ser blanco, pero no quiere, pero puede ser que uno le ponga en el frente del altar guarditas de color según los colores litúrgicos. Cada color litúrgico. Que los colores litúrgicos no los dije, no sé por qué. Me los salté. Padre, una duda. Una, por favor, diga. ¿Puede ser de traje? Sí, pueden ser adornos. De color morado, blanco, con adornitos. El mantel puede tener algunos adornos, puede ser verde, puede ser rojo. Me voy a hacer una pausa aquí, a ver qué, porque me había salteado los colores litúrgicos que quería decirle, justo que estoy en los manteles. Vamos a hablar ahora del color. En primer lugar, saber que según las diversas fiestas los colores son distintos. Y también me olvidé decirle por el apuro que el diácono, ¿se acuerda que dije que el diácono tiene una estola? Pero el diácono se pone la estola no como el sacerdote, que se la pone así. Y el sacerdote la coloca dentro del cíngulo, del cordón, porque está limitado su poder. El obispo se lo coloca igual, pero sin meterlo dentro del... porque tiene la plenitud del poder. Y el diácono se la coloca cruzada, porque es el primer poder. Tiene el primer grado. Que solamente puede bendecir. El sacerdote tiene el segundo grado y el obispo el tercer grado ya. La plenitud del sacerdocio. Bueno, eso también me olvidé de decirle. Y la dalmática también es como una especie de casulla que usa el diácono, especial, que también está recortado. No tiene nada acá, se lo ata muy fácilmente para que esté aliviado, porque como el diácono hoy significa servicio, es el que está siempre sirviendo y se mueve para todos lados. Entonces no es como una casulla del sacerdote, sino que está más recortadita para dar más movilidad a la persona. Y viene de Dalmacia, que es un lugar de Yugoslavia, de una ciudad, que ahí viene Dálmata, la dalmática. ¿Qué dice, hermana? Padre, ¿es cuadrada o también? Sí, cuadradita. Sí. Tiene su forma cuadradita y cuadradita las mangas, también y abiertas. Bueno, los colores litúrgicos, entonces, el color blanco es el color de la luz ante todo. Son cuatro los colores fundamentales que se tienen, el color blanco, rojo, verde y morado. También se puede hablar del color específico de la Virgen, que es el color azul, o es color azul, pero se permite, y el color rosado que también se usa para el domingo cuarto de Cuaresma, que es el domingo de Letare, que es el próximo, rosado, porque significa pausa de penitencia, pero se le usa solo una vez al año, por eso nadie lo tiene. Y después en Adviento también se usa el Gaudete, el domingo de Gaudete, también como para hacer una pausa a la penitencia, no sea cosa que vayamos a desfallecer de tanta penitencia. ¿Verdad? Eso es así, miren qué vergüenza, yo no me doy vergüenza porque yo soy así, peor que ustedes. Bueno. Color blanco. No, es un chiste, estamos en cámara, perdón. Blanco es el vestido de los nuevos bautizados. Significa también la alegría y la santidad con la santidad. Fiestas, digamos, Navidad, Epifanía, Pascua, Ascensión, Corpus Christi. Y también para las memorias de Nuestra Señora, la Virgen María, Cristo y la Virgen. En las fiestas y solemnidades van juntos. También se usa para la fiesta de los santos ángeles, por ejemplo, por la pureza de ellos. Son seres indescriptibles. Y también de todos los santos que no sean mártires. Esto es, los confesores, las vírgenes, los varones y las mujeres. Santos varones, santas mujeres, pero no los mártires. ¿Ok? ¿Más o menos? El rojo. Es un color más vivo, hace alusión al fuego, a la sangre, al amor, al sacrificio. Amor, sacrificio, fuego, sangre. El rojo simboliza la llama ardiente del Espíritu Santo que enciende los corazones. Por eso el día de Pentecostés es el rojo. El color, el amor es fuerte como la muerte, implacable como la tumba. Son las llamas del fuego más violento. Y las aguas numerosas no pueden extinguirlo. No hay amor sin sufrimiento. En las almas heroicas el amor se testimonia con la aceptación gozosa del dolor y la efusión de la sangre. Porque no hay amor más grande que aquel que da su vida por los que ama. Bien, el color rojo, color de la sangre. Por eso se celebran todos los mártires. Toda la pasión de Cristo fundamentalmente va rojo. El día de Ramos y el Viernes Santo es rojo. Nos recuerda la sangre de Cristo. Es Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Estoy haciendo un resumen, pero es un librito muy lindo del padre Alfredo Sainz, sacerdote profesor mío en el seminario, director espiritual, un gran sacerdote jesuita, que todavía vive y que por ahí viene a Guadalajara a dar conferencias. Alguna vez lo tenemos que traer por aquí, pero ya tiene sus 75 años. Pero bueno, está joven. El color verde es un intermedio de colores fuertes y débiles. Está entre medio de los colores fuertes como el rojo y del blanco. El color verde es un color que descansa la vista. Fíjese, tiempo de descanso. El tiempo ordinario es un tiempo de descanso porque no hay grandes festividades. Descansa la vista, descansa el alma, suaviza el espíritu. El color de la esperanza, de la primavera, cuando todo va saliendo, el follaje, las flores, el perfume de la naturaleza. Después vamos a ver el sentido de las flores que se ponen. ¿Por qué las flores en el altar? Todo el perfume de las flores, todo eso, el perfume del incienso, muchísimas cosas muy bonitas. Que si alguna vez este libro, yo no sé si se puede reimprimir o qué, pero está muy bonito. Pero ya les estoy haciendo un resumen. ¿Cómo se llama el libro? El libro El Santo Sacrificio de la Misa. La iglesia es como un campo y como una viña fecunda, por eso el verde. Es el jardín del Señor regado por las aguas divinas. La iglesia avanza en medio de una vegetación exuberante hacia el verdor perfecto de la vida eterna. Qué lindas todas las comparaciones, los símbolos. Porque uno cree que la iglesia pone color verde. Pone verde. No, está todo estudiado. Y son 2000 años. Y está todo estudiado esto. Entonces uno dice, no, vamos a poner a padre, si ponemos amarillo. Y un padre que estudió en un seminario más o menos y que... Sí, lo mismo. No, no es que es amarillo, es blanco, pero como no, como es viejo y no lo lavan nunca, se quedó amarillo. Ah, bien. El verde. Como el verde ocupa un lugar intermedio entre los colores claros y sombríos, se lo emplea entonces para los tiempos ordinarios. ¿Cuál es ese tiempo ordinario? Desde Pentecostés hasta Adviento fundamentalmente. Es el tiempo más largo, pero también hay un tiempecito, como estamos viviendo antes de la cuaresma, un cortito tiempo de unas 6, 7 semanas, 8. Tiempo ordinario es cuando no hay nada especial en la misa. ¿Eh? Y se quita el verde para el día de cuando hay un martes. Claro, sí, para, sí. Claro. Sí. De Pentecostés hasta Adviento es todo tiempo ordinario. Y también un poquito antes de la cuaresma. Desde que terminó el tiempo de Navidad hasta la que empezó la cuaresma, también hay un tiempito de cortito ahí, de tiempo ordinario. Pero después, durante el tiempo ordinario, aparece un color blanco de golpe. ¿Por qué blanco? Porque hoy estamos celebrando la Inmaculada, la Asunción de la Virgen. Ah, bien. ¿Y por qué aparece rojo? Porque hoy es un mártir. Ah, ¿se dan cuenta? Pero el morado no va a aparecer así, no aparece el morado, salvo que haya un difunto. O tiempo de cuaresma, o de adviento, o un difunto. Pero no aparece para otra cosa el morado después. No es que vaya a aparecer como el rojo que aparece cada tanto por mártires. O la Santa Cruz de Nuestro Señor. O el blanco que va apareciendo por las festividades. Y... Padre, sí. Perdón. Por alguna razón así también es que usted quería el piso del altar tal vez verde o una alfombra o alguna... Algo, todo eso sí lo pienso. Yo lo pienso cuando... Sí. Pero está bien así. No se preocupe, ya va a reverdecer esa piedra que pusimos, no se preocupe, hay que regarla. Si no, para cambiarlo, padre. No, está la alfombra verde. No, son las cosas litúrgicas, sí. Y me hubiera gustado que el azul del fondo sea un poquito más oscuro como este, el azul de los del retablo del fondo, me hubiera gustado más azul, como ese. Y en el santuario, ¿qué vamos a hacer? No, ya está, sí. Ya es tradición, ¿no? Está bien así. Va con las sillas también. Sí. El color morado ahora. El color morado reemplazó el negro que se usaba antes en los difuntos. Ya no se usa el color negro para difuntos, sino el morado. Porque es cierta tristeza, pero es una tristeza con esperanza el morado. En cambio el negro es luto sin esperanza. Por eso la iglesia lo cambió después. Porque no daba, le estaba faltando algo. Estaba faltando que a su vez sea... cierta tristeza, pero con cierta esperanza. Entonces se pensó en el morado. Dice, su parecido con el matiz grisáceo de la ceniza nos predica la penitencia. Se parece mucho a la violeta, esa flor modesta y solitaria que se esconde bajo el pasto como para huir de la vista del hombre y que parece no tener belleza y perfume sino solo para su creador. Es símbolo de humildad, de retiro, de delicada melancolía, de nostalgia de cielo. ¿Ven todas esas cosas que son lindas? Se las repito esa parte. ¿Qué cosa significa? Símbolo de humildad, de retiro, de melancolía, cierta melancolía, nostalgia de cielo. ¿Saben que eso de la nostalgia de cielo es una cosa hermosa? Uno debería llevar la vida espiritual de tal manera que le dé nostalgia de eternidad. Nostalgia de poder, así como uno le da nostalgia de los papás, de cuando era chico. ¿Por qué no cultivar la nostalgia del cielo? ¿Por qué no hacer que la nostalgia que va para atrás con la memoria no me vaya para adelante con la esperanza? Y yo tenga nostalgia de eternidad. Como que estoy pensando en ese Jesús que tantas veces lo amé, pensé en él y que ha dado la vida. Que yo quiero verlo, quiero estar, quiero irme para allá. Esa nostalgia es muy buena. Nostalgia del cielo, ¿no? El color morado indica el duelo también, pero no un duelo tan entero y absoluto que implique algún tipo de desesperación, sino que expresa la tristeza santa. Hay una tristeza santa. Por ejemplo, la tristeza de no ser santo es una tristeza santa, mientras no se quede sentado y deprimido. Pero cierta tristeza, Cristo estuvo triste. Triste está mi alma hasta la muerte. La tristeza, si uno se queda en la tristeza, sí es pecado. Si uno se pone triste por cosas mundanas, sí es pecado. Si se pone triste por apegos humanos, es pecado. Pero si le da tristeza por cosas sobrenaturales y grandes, ¡oh, está buenísimo! Cierta tristeza porque uno no puede tener todavía a Jesús con uno. Cierta tristeza porque uno está con la Virgen. Cierta tristeza, etcétera, etcétera, porque no puede comulgar hoy. Cierta tristeza porque hoy no pudo rezar como hubiera querido. Cierta tristeza porque ha fallado, ha pecado. Cierta tristeza hay. Bueno, se usa el morado para el tiempo de penitencia. Entonces, Adviento, Cuaresma. Bueno, ven qué lindo. Yo me estaba olvidando un poco de los colores. ¿Y qué estaba ahora explicando antes de los colores, por favor? Ah, el mantel. El mantel. Sí. No, el rosa, no, el rosa es por la... No, no lo trae acá, pero es porque... Acá tocó los cuatro fundamentales nada más, pero el color rosadito es entonces porque le da ese aspecto de estamos en Cuaresma, pero cierto alivio en la penitencia, cierta alegría que da, ¿no? Es por eso el rosadito. Y el color de la Virgen también azul, que puede reemplazar el blanco. Es blanco, pero se puede reemplazar. Y yo quisiera tener ornamentos azules para la Virgen. Todo el altar, todo meterle el altar blanco, pero con algunas guardas azules. El ambón también se puede poner algún adorno de color litúrgico también. El dorado es blanco. Esas casullas medias doradas es el blanco, pero tirando dorado. Hasta eso se permite. Tiene que ser, está como dentro de lo que es el color clarito. El blanco fundamentalmente, o alguno que pueda ser medio así, hasta eso se permite. Los manteles, entonces, estaba diciendo, el tema de las flores. El altar adornado con flores, sobre todo en las grandes fiestas. Las flores frescas y perfumadas son para los altares un ornamento hermoso, no solamente porque destacan la belleza de lo que se está celebrando, que es una solemnidad, sino también porque están asociadas al perfume que emana de ella, y el perfume está relacionado con las virtudes y con Cristo. También, se los voy a leer un poquito, a lo mejor no pueden anotar, pero cosas muy lindas. Las flores ocupan un lugar especial en la creación. Son sobre todo la tierra lo que en el cielo las estrellas. El brillo de sus colores y la suavidad de sus perfumes manifiestan la belleza y la providencia de Dios. Por eso se la emplea en el culto divino juntamente con la luz de los cirios y el aroma del incienso. Expresan las flores el gozo con el cual nos acercamos al altar de nuestro Dios, autor y consumador de toda alegría verdadera. Cuando las flores se ponen cerca del altar o en el altar, para adornar el altar, significan asimismo todas las gracias, todas las virtudes se desarrollan y maduran a la luz sobrenatural y al calor celeste que irradia el sol de la Eucaristía. Bueno, son símbolos muy hermoso, ¿no? O sea, es para la Eucaristía. La Eucaristía es como el sol, y las flores necesitan de ese sol para que tomen fuerza, ¿eh? Y la gracia es como el agua que cae, que el cual también necesitan las flores, porque la Eucaristía no está solo para que estar ahí, sino que es fuente de gracia, ¿eh? ¿Qué significa que el sacerdote suba al altar? Va a subir al altar, mamá mía, qué lindo esto. Dice el Salmo 42, dice: Subiré al altar del Señor, cantando mis alegrías. ¿No lo conocen? No. Ve, hermana, estos salmos son maravillosos. Yo no sé. Ese se puede cantar para la entrada. Cuando subimos una escalera, no solo la transita el pie, lo sigue el cuerpo, e incluso el alma. Y al hacerlo, presentimos vagamente una ascensión hacia las alturas, donde vamos a acabar en ese camino hacia Dios, hacia donde mora Dios, el altar. De todo, todo, está todo pensado acá, ¿eh? Lo bajo, lo que no está arriba, sino lo bajo, nos parece simbolizar todo lo que es vil y malo, así como lo alto, lo que es bueno y noble. Subir nos recuerda naturalmente la ascensión de nuestro Señor hacia el Altísimo Dios, su Padre, pero también nos recuerda la ascensión de Cristo al monte, el monte de la transfiguración y los montes para ponerse en contacto con Dios. Subir al altar es subir al monte. Cristo subía al monte a orar, siempre. El monte de la, del Señor. ¿Qué significa el beso? Cuando besa, el sacerdote besa el altar. El ósculo o el beso se dirige a Cristo, besa a Cristo. Los padres de la iglesia decían que era el beso al sepulcro de Cristo dormido. Entonces es el beso a Cristo dormido en el altar. Y por eso en el medioevo, sí. Lo besa, es. El pueblo tiene que acordarse de lo que estoy diciendo aquí. Para encontrarle sentido. Mira, el Padre besa a Cristo ahora. No, pero uno puede desear, con el corazón puede besarlo desde ahí, ¿no? Besar a Cristo desde donde uno está, ¿no? En la Edad Media se empezó a poner la costumbre de poner reliquias en el altar de mártires, porque en las catacumbas se usaban el cuerpo de los mártires, se lo sepultaba en un sarcófago, y sobre el sarcófago se celebraba la misa, sobre el cuerpo de los mártires, porque eran santos. Por eso aparece Cristo como el mártir número uno, por eso el sarcófago es el altar, donde se celebra sobre Cristo. Y se acostumbraba desde la Edad Media hasta hoy, no en este altar, sino el que vamos a consagrar, está el ara del altar. El ara es un cuadradito, supongamos que sea de piedra, por eso que tiene que ser de piedra, pero si es de madera también se la puede hacer de piedra. Se hace un recorte con un pozo más o menos, un hueco grande así, y una tapa, que es una baldosa que se pone arriba, pero sacando esa baldosa uno tiene reliquias de santos, mártires, y se lo coloca. Si no tiene, porque no consiguió, no se preocupe, tenemos el altar que es la reliquia más grande, que representa a Cristo, pero si no, cuando se consigue hay que poner reliquia al menos de un mártir. Y por eso el sacerdote besa a Cristo y con Cristo besa también el cuerpo místico, porque esos mártires representan el cuerpo místico de Cristo, por tanto toda la iglesia. Entonces el sacerdote besa toda la iglesia, a Cristo como cabeza y también a los miembros mártires. El ósculo, el beso. Se trata de un beso ritual, no es un beso como besar una pared, no es así, es un beso ritual. Y por ser ritual, hay que tener cuidado que no sea autónomo y rutinario. Le va el sacerdote, lo ves así, ya está haciendo otra cosa, ni sabe lo que hizo. No, uno va a besar lo que va a celebrar después. Eso es muy importante, todos los momentos son importantes. Entonces, esto se debe enseñar en los seminarios. Lamentablemente no se enseña nada. Lamentablemente es así. No se enseña. Y después tenemos sacerdotes así. Y si el sacerdote dice, hay un dicho que dice, sacerdotes mediocres intelectualmente, ¿no? Sacerdotes mediocres, pueblo malísimo. Sacerdote bueno, pueblo mediocre. Sacerdote muy intelectual y muy formado, entonces bastante bueno los laicos. O sea, siempre un escalón más abajo. Imagínense qué nos espera. Entonces tenemos que exigir que en los seminarios se formen bien. Nosotros queremos formar bien, pero no quieren los hermanos. Yo les quiero... José no me quiere estudiar, Arturo no sé para dónde agarra, el hermano... Hermano, estudiemos. No, si están preparándose, ya van a ver, ¿eh? Ya van a ver qué sacerdote vamos a tener. Bueno. Porque les voy a tomar el examen de esto seguro, ¿eh? Bueno, se trata... ¿Qué más? Ves al lugar donde luego tomará entre sus manos la carne y la sangre de Dios. Este beso es ya la comunión que comienza. Beso y ya empezó la comunión. Porque de alguna manera besé a Cristo para después comérmelo. Comienza la común unión con Cristo. Me empiezo a unir con Él, con ese beso. El beso del altar es un acto de delicadeza y de fidelidad lleno de ternura, repito, hacia Dios, quien en última instancia contribuye a reparar el horrible pecado de Judas que besó a Cristo. Cada vez que el sacerdote besa el altar, repara el beso de Judas, que lo llevó a la pasión. El sacerdote va a la pasión porque va a celebrar el misterio, pero besa a Cristo ya de otra manera. Imagínense cómo se va a distraer para besarlo a Cristo. Ese beso no me hizo nada, va a decir Jesús. Hay que besarlo para reparar el beso de Judas. Porque va Cristo a morir, pero nosotros no queremos traidores. ¿Ah? Bueno, el incienso. Padre, sí. ¿Solo el sacerdote puede besar el altar? Está el sacerdote, el diácono y el obispo. El diácono también. Pero si uno está haciendo la limpieza, se acerca al altar y lo quiere besar, béselo. Ni un problema. Pero no lo puede hacer mientras está haciendo la ceremonia. Imagínese una cola de gente. Y esta gente me va a decir el obispo, no, están haciendo cola porque van a venir a besar el altar. ¡Ay! Me va a sacar a mí. No, eso no está dentro del altar. Pero si uno está haciendo, limpiando y quiere ir a besar el altar, béselo. Si quiere besar las imágenes, bés, para eso están. Bésenla. El sagrario por fuera, dar un besito al sagrario por fuera, ¿por qué no? Había una santa que hacía eso de escondidita, creo que era Santa María Goretti, Laurita Vicuña, la Beata Laura Vicuña, que iba a besar el sagrario siempre, por fuera, no es que lo vaya a abrir, ¿no? Pero besaba el sagrario, como era, estaba ahí en la sacristía, lo hacía, ¿no? Y no se vayan a sorprender si no hay nadie. Tan despacito. Van a besar y de adentro del sagrario le dicen ch, ch, ch. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. ¿Escuché bien? Sí, está previsto en algunos, ya vamos a decir, está previsto, la iglesia pide que se den en algunas circunstancias, sí que se lo dé. Por ejemplo, cuando alguien ingresa al noviciado o hacen los votos, o cuando alguien se casa, el matrimonio, o cuando hay primeras comuniones, se le puede dar a los niños de primera comunión, o cuando hay un bautismo, se le da a los padres. Cuando hay un acontecimiento especial, se justifica. Si no, la iglesia pide que no, porque hay que tener cuidado de que no sea todos los días. Primero porque había una herejía que decía que si tú no comulgas con el sangre, no comulgas la sangre de Cristo. Sí que comulga, porque en el cuerpo está todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, para que la gente no caiga en herejía pensando que comulga la mitad de Jesús, entonces hay que tener cuidado con eso. Eso es uno. Segundo, la comunión por intinción es una cosa que hay que tener también mucho cuidado y ser prolijo en eso. Pero yo lo voy a dar, ¿eh?, en algunos casos. Lo que pasa es que para dar eso se necesita más cuidado y preparación, pero a ver, no estoy pensando en algún acontecimiento que podamos dar. En mayo, las bodas también. Sí, tenemos que poner, se puede poner algunos. Y está por intinción, se llama, cuando uno moja, pero está por succión directamente cuando uno le pasa el cáliz que uno tome. Eso ya es un poquito más discreto, ¿no? Porque ahí sí es más peligroso que se pueda derramar la sangre de Jesús, pero también se puede, los dos. En algunos otros países se acostumbra por rutina el dar En algunos otros países se acostumbra por rutina dar las dos especies, lo que es el vino y la hostia. Nos tocó verlo, por ejemplo, en alguna ocasión en Estados Unidos que llegamos y llega la gente a... Sí, sobre todo si es últimamente los buenos sacerdotes, para que la gente no pida con la mano. Y como están obligados y le hacen lío, entonces bueno, lo voy a dar con las dos especies porque entonces no me van a andar pidiendo con la mano, porque no le voy a poder poner la hostia mojada con el sangre. No, entonces, listo, se la damos a la boca en todo. Lo hacen para eso muchos sacerdotes muy buenos que están sufriendo mucho esto de dar la comunión en la mano. Se sufre mucho, muchísimo. Entonces es una manera de decir de la gente, paren con la mano. Cuando a una persona va a comulgar, el padre, el sacerdote no le puede negar el dárselo, el que él quiera darlo en la boca y la persona lo quiera recibir. Si la persona lo quiere recibir en la mano y las condiciones están todas para darlo en la mano, uno no se podría negar. Por ejemplo, se me pone una persona, ahora el sacerdote tiene que hacer, dice las normas que el sacerdote tiene que hacer juicio, que esté todo bien. Pero si el sacerdote puede, si pone mal, hay personas que hacen así o hacen así, ¿no? En la boca, porque no, así no. ¿Qué es esto? No es una figurita. No estamos repartiendo estampitas, ¿no? No, no sabe comulgar. No se la voy a dar porque no está debidamente. ¿Está el agua para purificarse al lado? No, no te la puedo dar porque no hemos puesto el agua. Lo que sea, que el sacerdote vea que no está bien, podría ponerlo como excusa, ¿no? Los ministros están mandados, ¿no? lo que de hecho hacen es otra cosa, porque ni los sacerdotes lo hacen. ¿Qué le van a explicar los ministros? ¿Purificarse de qué van a decir? Mire, a mí me tocó un caso, mi hijo estaba haciendo su primera comunión y la persona no se había ni casado por la iglesia, no nada, y le dieron la comunión y se lo recibió. Bueno, esos son errores que tiene que haber más cuidado, digamos, en eso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, a ver qué hora tengo. No, no seguimos. Pero lo que viene ahora es qué significa el incienso, cómo se inciensa. Después viene, mire, le voy a cosas tan lindas hay aquí, qué sé yo, el acto penitencial, por qué se hace, qué sentido tiene, el kirie. ¿Por qué el kirie? ¿Qué es el kirie? Ahí me preguntaban, el kirie eleison, también. El canto de los ángeles, el santo, la oración colecta, ¿qué sentido tiene la procesión de ofrendas? En fin. Cuántas cosas muy bonitas. Lo vamos a ver la próxima vez, si Dios quiere. Sí, hacemos preguntas, 5 minutos y ya terminamos. Que un sacerdote, si está permitido decir que un sacerdote dice no hay canto, bueno, él es el que preside, puede decir no hay canto. Pero fíjense cómo la liturgia pide que al menos se cante la procesión de entrada. Si no hay quien cante, o si cantan mal, sí, yo lo felicito al padre. Si tienen 5 o 6 que desafinen, mire, yo no quiero canto. Yo prefiero que no haya canto. Porque el canto tiene que ser algo bello. Si el canto es feo, afea la liturgia, la convierte en fea, digamos, ¿no? Puede ser que por error uno no, pero si sistemáticamente encontramos que es una cosa fea, se le dice, bueno, paremos por ahora hasta que armemos un coro, ¿no? Procesional.